Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Huawei, un evento único e irrepetible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires investigando, sumergiendo la cabeza, nuestros corazones, nuestro espíritu, todos los sentidos en los eventos que vale la pena recomendarles, compartir. Esta tarde noche con uno muy particular que involucra a las artes escénicas pero también a la misma historia de la República Argentina. Para contarnos un poco más de esto, muy prontito estará nuestra movilera Mercedes Carrizo, pero ahora es tiempo de presentarles al equipo incansable que me acompaña en esta nueva transmisión de Huawei. Y aunque para muchos y muchas no es demasiado comprensible que tengamos una máquina con sentimientos, eso es lo que propone la señorita Adelaida Bot. Adelaida Bot, la primera robot ensamblada en Ushuaia con acento español y corazón uruguayo. Y que sigan circulando los amargos. Hola Cristian, hola equipo huevillero. Hola Adelaida, buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va? Bueno, decimos que nos va muy bien, de mi parte, por lo menos con muchas ganas de vivir esta nueva transmisión. ¿Qué tal usted, Adelaida? Yo muy bien, gracias. Sigo buscando mi voz, se habrán dado cuenta. Pero bueno, estamos ahí. Sí, me he dado cuenta que no es la voz de los primeros programas. Tuvimos la experiencia de escucharla con voz de niño, de niña, hace poco. Una constante mutación que igual, permítame decirle, yo siento que su esencia está intacta. Cambia la voz, cambian los procesadores, pero su modo de pensar, su idiosincrasia rioplatense está intacta, Adelaida. Espero que esto no la preocupe demasiado. ¿Cómo se siente? Bien de bien, aunque hoy vine un poco melancólica. ¿Melancólica? A ver, ¿y por qué? Cuénteme por qué está melancólica. Porque faltan pocos programas para que termine este ciclo, y ya sé que los voy a extrañar, Bueno, nosotros también la vamos a extrañar. Ya la estamos extrañando durante la semana. Pero, sin embargo, podemos seguir conectados, comunicados a través de la red, ¿no? A través de internet. Sí, es verdad. La red es la red y siempre nos conectaremos. Pero hay que tener cuidado de no quedar enredados. Botija. Sabias palabras, no quedar enredados. Puedo darles un consejo, y lo hago un poco contra mis principios, pero si pueden, si tienen el tiempo, apaguen la pantalla, aunque sea por un rato. Salgan a pasear. Si tienen pareja, vayan al parque, cárguense de luz natural. Energía solar, barrio. Si no tienen pareja, aprovechen para reencontrarse con ustedes mismos. La vida útil es corta. Hay que vivir relaciones reales. Muy bien, Adelaida, me sorprende este comentario. Estoy totalmente de acuerdo. De más, botija. Muchas gracias. Gracias, Bo. Bueno, y así entonces es el turno de presentar a nuestro productor de piso, el señor Tomás Eliashev. Tony, ¿estás por ahí? No llego a escuchar bien. Por favor, suban el retorno. Bueno, ahí te subimos al retorno, Tony, en este laberinto radial, en esta encrucijada de sonidos. A ver ahora si te tenemos por ahí. Atrapados en este laberinto radial sin poder salir, pero tampoco tenemos demasiada ganas de salir porque realmente atrapa. Sí, sí, no hay muchas ganas de salir. Más bien, estamos invitando a todos y todas a entrar. Es tiempo de dejar que las palabras de nuestro otro productor, el señor Federico Sainz, cada vez más con una vida sana, propulsando una alimentación mejor, suprimiendo bastante el tabaco en su semana, sobre todo para tener oxígeno, para tener aire, para saludarnos en este momento. Fede, ¿estás por ahí? Está bueno, como bien decís, Cristian, llevar una vida sana. No hay que olvidar que ese refrán latino de mens sana in corpore sano. Pero también es bueno saber que una vez al año no hace daño. Bueno, una vez al año no hace daño y por eso también estamos en este evento, un nuevo año más de Teatro por la Identidad, y la señorita Mercedes Carrizo nos va a comentar de qué se trata tras esta presentación muy, pero muy merecida. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá, acá, acá. Mecha, la situación. Interior, noche, multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá para ver Idénticos en Teatro por la Identidad. Esta es la edición número 16 de Teatro por la Identidad y estamos acá firmes apoyando esta causa. Vemos que está llegando mucha gente. Mucha gente se acerca al teatro. Hay una cola que dobla la esquina. Una fila de personas muy importante. Bastante nutrida la concurrencia para ver a Idénticos. Sí, Idénticos es un espectáculo. La gente lo pidió y esta es la última función del año. Para que esta vez no te la pierdas, venite, hacé la cola porque hasta las 20 tenés tiempo de retirar tu entrada. Esto es en el Multiteatro, Avenida Corrientes, 1283, Cava, Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, estamos a una cuadra del obelisco nada más. La entrada es gratis, el tema es que tenés que venir a hacer la cola para poder ingresar porque la capacidad es limitada. La cola es muy grande, pero por las dudas puedes arriesgarte. Puedes retirar la entrada hasta las 20, como te decía. Hay un poquito de tiempo entonces para intentar obtener la entrada y presenciar micromonólogos. Los micromonólogos que componen este espectáculo de Idénticos, hashtag Idénticos, se llaman Sobre el daño que causa el olvido, La vuelta, El amor en los tiempos de WhatsApp, Un muñeco sin cara, El debut, Soy el que quieras, Descolecho, Despedida, La negación y la música en vivo de Lidia Borda, Virginia Innocenti, Los cuatro vientos, Leo Eras, Diego Maurici, Jorge Palauner, Julio Martínez, Los cuatro saxos, Federico Marrale en piano y Esteban Morgado en guitarra. Muchísimas propuestas, muchísima gente mancomunada para sostener la memoria en torno a la tragedia enorme que ha sido para nuestro país el terrorismo de Estado, y haciéndolo ni más ni menos que desde el arte, con una visión comprensiva, sensible a la historia. Escuchamos mucha calle, Mecha, escuchamos sonidos de timbres, hemos de suponer que estás en la puerta del teatro, ¿no? Sí, sí, yo ya me encuentro en la puerta del multiteatro esperando a que se abran las puertas para poder ingresar a esta sala que es muy grande, es muy linda. Es un teatro donde se están dando actualmente un montón de obras, bueno, muy conocidas, cada una de ellas. Hoy es particular porque Idéntico justamente no se parece nada a ninguna de las obras de teatro que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Este espectáculo es único y este es el último día del año que se va a realizar, así que ya el año que viene será la edición número 17 de Teatro por la Identidad. Hoy estamos acá para conmemorar la lucha de las abuelas, la lucha en la búsqueda de la identidad. En la búsqueda de una identidad que sigue latente, Mecha, ¿no? Por los 30.000 desaparecidos. Fueron 30.000 los desaparecidos, hay casi 400 nietos para restituir. Y muchos entre nosotros. Y son 121 los que ya están entre nosotros, sabiendo sus nombres, sabiendo a qué familia pertenecen realmente. Muy especial haber nacido en Argentina. Yo soy contemporáneo al golpe de Estado. Perfectamente me podría haber pasado a mí ser un hijo de desaparecidos y no saberlo, ¿no? Por suerte hay gente que trabaja y muy fuerte para restituir las identidades, incluso en un momento tan difícil para las organizaciones de derechos humanos como este 2016 en Argentina. Pero ahí llega entonces la labor comunitaria de Teatro por la Identidad. La labor del Teatro por la Identidad se sostiene en base al trabajo colectivo. Obviamente, esto es una organización colectiva. Por eso, como movimiento, se constituyen diferentes comisiones que encaran las tareas específicas. Ellos se componen de la comisión de dirección, la comisión de producción y la comisión de difusión, prensa, diseño gráfico y sitio web, comunicación institucional, comisión de finanzas, comisión de selección de espectáculos y secretaría. También itinerante. Dale, hablemos de Teatro de la Identidad itinerante. Se hacen funciones en, por ejemplo, centros culturales, teatros, plazas, escuelas. Una propuesta excelente, Mecha. Tenemos que ajustar algunas cosas de la transmisión. Enseguida te retomamos. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Dale, Mecha. Bueno, y me encuentro enfrente de una señorita muy bella. Gracias por lo de señorita. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Y vos quién sos? Yo soy Melina Petriela y puedo decirlo porque sé quién soy. Hola, Melina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Genial. Así arrancamos y terminamos cada uno de los monólogos en Teatro por la Identidad. Hoy tenemos la última función del año. Hicimos un ciclo que fue junio, julio y parte de agosto. Muy exitoso por la convocatoria de gente. Hubo muchas escuelas que vinieron. La remamos este año. Hay menos presupuesto para los derechos humanos, ya lo sabemos. Cambió la mano, pero nosotros seguimos acá con la misma fuerza o más que siempre, con nuevos nietos que van apareciendo. Así que nuestro objetivo de fuerza y de lucha se va reivindicando y, por sobre todo, acompañando a las abuelas en esta lucha interminable, porque hay mis nietos ya. Yo ya tengo 40 años, nací el 2 de marzo del 76. Te toca muy de cerca también. Muy de cerca. De hecho, mis padres son militantes, fueron militantes, tienen amigos desaparecidos. Sí, estoy atravesada por la dictadura, como todos, algunos con más compromiso, otros con menos, otros escucharon de casualidad y otros ni se enteraron. Pero bueno, acá estamos, para los que no se enteraron, que se enteren, y para los que tienen dudas o no la tuvieron, que empiecen a preguntarse. Lo importante es empezar a preguntarse. Es muy importante también que las escuelas puedan venir a ver Teatro por la Identidad y también la movida que se hace en todo el país sobre teatro, música, deporte por la identidad, para que los más chicos también puedan enterarse. ¿Vos tuviste la oportunidad de viajar al interior? Yo viajé al interior, no, cuando hicimos Vicky Vic en otros años, que fue una obra que la escribió Erika Halvorsen, que es de Río Turbio, la estrenamos en Río Turbio y después hicimos el ciclo acá en el Teatro La Plaza, y de hecho después se hizo la película, si no me equivoco, de Vicky Vic, que es la historia de Victoria Donde y Victoria Grigera. Y después, bueno, en realidad nació Teatro por la Identidad y después maravillosamente se multiplicó esta tarea con música por la identidad, fotografía por la identidad, danza por la identidad. Sí, por supuesto que las escuelas participen de este ciclo es fundamental. Primero porque vienen de generaciones mucho más pequeñas que ya les queda lejísimos, ¿no? De alguna manera el 76. Pero no está lejos dentro de lo que es la memoria colectiva de nuestro país. Así que es importante que ellos sepan de dónde venimos. Te escuché decir que vos fuiste la que buscaste a Daniel Fanego para poder participar de Teatro por la Identidad. Tenías muchas ganas de participar y hoy no te arrepentís para nada y querés seguir hasta el último día. Por supuesto, sí. Pasaron ya muchos años. Yo lo perseguí a Dani en el año 2001. A propósito de la duda, surgió en el año 2000. Sobre todo el 2001 lo perseguía, que estaba en Tepoy, que estaba en el partido, ¿verdad? Y hasta que él me llamó, hicimos un monólogo de Patricia Zangaro, Estirpe de Petiza, en el 2002. Y de ahí no paré. Yo antes estaba en la comisión directiva. Y después empecé, bueno, y fui responsable de sala. En realidad, siempre digo, en donde se me necesite, estoy arriba del escenario, atrás del escenario, lo que sea, esta es una tarea que me compromete. Y para el día de hoy, ¿qué relato te toca? Hoy hago un monólogo que trata sobre los... ¡Ay, es durísimo! Sobre las muertes... Los del vuelo de la muerte. Y de hecho, la primera vez que hice el monólogo estuvo Victoria, también se llama, que hizo referencia a que su padre fue uno de esos cuerpos que aparecieron en Uruguay. Sí, pero en este ciclo ahí tenemos tragedia y tenemos también algunos monólogos de humor. Entonces se hace, es duro, porque la temática es dura, porque estamos acá por los que no están y reivindicando su memoria y la lucha. Y hay otros que tocan la identidad con un poco más de humor, para abrir un poco más el abanico. Bueno, Melina, te vamos a disfrutar esta noche y que salga todo lindo, y muchas gracias por tus minutos. A ustedes por venir a acompañar y difundir. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Agujeros en la realidad, Tremor, desde el disco Fuga, editado por el colectivo La Tribu, Leandro Martinelli, en voces, vocoder, guitarra acústica, metalofón, sintetizadores y programaciones, Camilo Carabajal en bombo legüero y percusiones, y Gerardo Fares en sintetizadores analógicos, haciendo entonces Agujeros en la realidad. Tremor. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Urgente, Cristian. Urgente, Cristian. Sí, sí, adelante. Tengo a Mecha lista para entrar al aire. ¿Le doy curso? Sí, sí, dele curso nomás, Adelaida. A ver, vamos, Mecha, atenta. Muy bien. Estás conectada, chiquilina. Maravillada, ¿no, Mecha? Y sí, estoy enfrente de una persona a la cual admiro un montón. Y le voy a hacer una simple pregunta y muy importante. ¿Y vos quién sos? ¡Ay! Bueno, recién justamente hablaba acá con uno de los compañeros. Me dijo, ¿te dicen Oscar alguna vez? No, muy rara vez. Yo cuando empecé el conservatorio me empezaron a decir Oski mis compañeros y todos me conocían por Oski. Cuando empecé a trabajar, yo llamaba a los trabajos y decía, hola, habla Oscar Guzmán. ¿Quién? Oscar Guzmán. ¿Quién? ¿Oscar Guzmán? ¿Quién es Oscar Guzmán? Oski, soy yo. Ah, Oski, ¿por qué me dijiste Oski? Y porque soy Oscar. Bueno, y así con el tiempo fui aceptando que era Oski este que soy yo. Entonces, de alguna manera, como decimos, ¿no? El otro empieza a definirte, ¿no? Sobre todo al artista, lo empieza a definir su espectro de trabajo, sus compañeros. Por eso es importante siempre escuchar, conectarse con los compañeros, hablar, venir antes, conversar, porque todo eso te define. ¿Cuán importante es la identidad? Y para eso existe teatro por la identidad, televisión por la identidad, deporte por la identidad, y vos formás parte hoy en día, y te escuché una vez decir que llegaste para no irte, no te querés ir más. No, nunca más. Estoy, desde que vi la primera obra de teatro por la identidad y participé de ella, que fue A propósito de la duda, que fue la primera obra que se hizo, pegó en mí una especie de cordón umbilical. Se armó entre este movimiento, entre el objetivo de este movimiento y mi trabajo, lo que yo puedo aportar como artista y como ciudadano, porque se mezclan acá ambas cosas, ¿no? Siento que estoy acá como uno más de todos nosotros, que tenemos, que nos debemos a prestar nuestro trabajo a esta lucha, y también como artista aportando lo mejor que tengo, ¿no? Entonces es algo que no voy a, una lucha a la que no voy a soltar nunca. Ya son 16 años. Sí, y los compañeros saben que cuentan conmigo siempre. Hace poco me llamaron para ir a La Rioja a conducir un festival de teatro por la identidad, y estoy de viaje justo, pero le dije, no, pero el año que viene no dudes en llamarme, pero justo ahora estoy de viaje, pero no dudes. Pero le dejaste en claro siempre que yo estoy ahí, me necesitan, voy a estar. Y este micro relato que te toca hoy, ¿de qué nos puedes adelantar? Y es un micro relato que cuenta la historia de alguien que no está, ¿no? Alguien que no está y que juega a no ser visto, a estar ausente o ser evocado, o de repente venir y plantarse frente a los demás, o jugar como en las películas a los fantasmas, para que finalmente, después de todo ese juego, podamos leer en el fondo el significado de quién es aquel que no está hoy, ¿no? Y que necesita que el otro le dé la forma que él quiera. Y ruega, dame la forma que vos quieras. Yo soy lo que vos quieras, pero dame esa forma. ¿Y tuviste la oportunidad de participar en el guión de este microrelato? No, está perfectamente escrito. Está perfectamente escrito, además es poético. Cuando algo viene de corte poético, es difícil meterle mano. No me animo, porque la poesía es digresiva en su discurso, no es lineal, entonces no podés relatar de manera lineal. Entonces lo que hice fue tratar de encontrar en esta especie de acto poético que propone el autor, lo que hay en el medio, qué instancia poética está presentando. De hecho, decir y entrar y decir, háganse cuenta que no estoy, que no me ven, ya propone, ¿no?, un juego muy diferente a un juego realista, digamos, ¿no? ¿Y quién es tu director de este microrelato? Mi esposa, Leticia González de Lelis. Sí. La tenemos, la está por acá. Hoy no puedo venir. Ah, sí, perfecto. Sí, sí. Y de todas maneras, el director general es Veronese y Cartoon. Sí. Veronese es el que hizo como la dirección global de todo, y Mauricio Cartoon es que eligió los monólogos. Bueno, Oski. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca implementado por AFCA. Música por aquí, música también que va a llegar a sus oídos ahora de la mano de Proyecto Bagual, un grupo de música popular de raíz folclórica, nacido en el año 2010, formado por músicos de distintos lugares del país, pero enmarcados en el suelo cordobés como lugar de encuentro. Dicen que proponen un repertorio de obras propias y la reinterpretación de poetas y músicos populares, buceando en lo colectivo del arte, buscando un matiz identitario, una singularidad en la expresión del sonido y la poesía argentina y latinoamericana. Folclore santiagueño, incorporando sonidos andinos y de otras regiones latinoamericanas, matizando con conceptos propios del jazz, buscando ser fieles a un estilo propio, sin abandonar los espacios mágicos de las rondas, de lo cotidiano, brindando de esta manera su hacer y sentir en el folclore contemporáneo. Escuchamos entonces a Proyecto Bagual con Identidad. Facebook.com/wewe radio. Facebook. Facebook, Facebook. Huehue Radio. ¿Dónde estás sentada o parada, Mecha? Adelante. ¿Cómo va? Estoy parada delante de una persona que admiramos un montón y le voy a hacer una pregunta. ¿Y vos quién sos? Mi nombre es Sergio Gabriel Martínez, y como decimos aquí, puedo decirlo porque sé quién soy. Soy Sergio Gabriel Martínez, Maravilla Martínez, para la gente que alguna vez me vio boxear. Alias Maravilla. Sí, así es. Bueno, Maravilla, ¿cómo entraste en el mundo del teatro? Y hoy estás formando Teatro por la Identidad. Bueno, entré por actitud, por ilusión, por sueño. Entré por eso que hace falta, ¿no? Que es el interior, la fuerza interior que necesitamos. Me capacité, sigo y voy a seguir estudiando toda mi vida teatro, actuación, dramaturgia, humor gestual, clown, para ser payaso, que me encanta ser payaso. Es decir, entré capacitándome, pero con muchísima ilusión, entré con actitud, con ganas de aprender. Esta obra de hoy se compone de varios microrrelatos. El que te toca en este día, más o menos, ¿qué nos podés adelantar? Es sobre un entrenador de boxeo que es un poquito cruel, la verdad. Y está tratando de convencer a su muchacho de que una derrota la puede tener cualquiera y no importa si está en una ambulancia, no importa si va al hospital. En sí, básicamente es sobre ese tema el monólogo mío. ¿Y con tus compañeros cómo te llevas? A mí es increíble, yo soy nuevo en esto de teatro, soy nuevo en la actuación. Te recibieron bien. Me recibieron como uno más de ellos, la verdad que es maravilloso. Yo llegué con toda la vergüenza del mundo, pero la verdad que me sorprendieron, son demasiado grandes ellos. Aquí hay verdaderas leyendas y tienen una humildad y una sencillez que no se encuentra muy habitualmente, ¿no? Bueno, Maravilla, te agradezco un montón y que el año que viene puedas seguir participando también. Ojalá, yo dije que cuenten conmigo, así que bueno, estamos en esta fecha que es así que salió, y ojalá que el año que viene también. La edición número 16 y que se venga la 17. Que se venga la 17 y que sigan muchas más, por supuesto, y que ojalá cuenten conmigo, yo voy a contar con ellos. Siempre apoyando la causa de las abuelas, cada uno desde su granito de arena, nosotros por parte de la comunicación. Porque encontrar hasta el último nieto es responsabilidad de todos. De todos, y sobre todo creo que es una causa noble, una causa que nos llena de nobleza a todos los que estamos participando de esto. Por lo menos a mí me da orgullo y creo que ojalá más se sumen a este emprendimiento o a este verdadero inconveniente o problema que tenemos en el país, que ojalá que aparezcan los 400 que faltan. Gracias, Maravilla. Muchas gracias a vos. Maravilloso encuentro, Mecha. Y ahora vamos a la música. Delivery Reggae, desde Santa Fe, trae el tema Identidad. Delivery Reggae presenta Identidad. bien que no funciona tu mente. Comprende, así es la gente. Entiende a lo más frecuente. Si no encuentras el camino a la felicidad, empiezas ya a buscar tu identidad. Verdad, eso es real. Verdad, busca tu realidad. Es tu identidad, para que te vayas conociendo con la gente de tu sociedad. Es tu identidad, para que te vayas conociendo con la gente de tu sociedad. Conociendo con la gente de tu sociedad. Es tu identidad, para que te vayas conociendo. Huehuey, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. ¿Por dónde, Mecha? Me encuentro entre bambalinas, tras bambalinas, en pleno ensayo de Cuatro Vientos. Leo Eras, Diego Maurici, Jorge Palauner, Julio Martínez, ellos son los Cuatro Vientos. Está compuesto por saxo soprano y clarinete, saxo alto, saxo tenor y flauta y saxo barítono. Es un placer. En guitarra, Esteban Morgado, en piano, Federico Marrale. Están en pleno ensayo para la función que está a minutos de comenzar nada más. A minutos de comenzar los Cuatro Vientos, y nosotros los tenemos con una versión increíble de Adela en el Carrusel. Suenan en Huehuey mientras precalientan en una versión de estudio maravillosa, los Cuatro Vientos. Thank you. Huehuei. Actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires. Desde adentro. Tras bambalinas, Mecha Carrizo. Bueno, tras bambalinas, me encuentro enfrente de una persona muy importante. Muy importante. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted quién es? Yo soy Gonzalo Ortiz Berea y participo de el Teatro por la Identidad este año. Es bueno saber el nombre decirlo, propio. Sí. Sí, claro, porque ellos también lo saben. Sí, y acá estamos dándole los finales a esta fiesta que lo hicimos durante varios meses en multiteatro y bueno, hoy terminamos. La edición número 16. La 16, ¿no? Yo en realidad participé de la 15 y la 16, creo. La que se hizo en el Coronado y esta. Siempre en idéntico. Sí, sí, en idéntico. Y se compone de microrrelatos, el que te toca en este día, más o menos que nos podés adelantar. Es el de Patricio Abadi, es un relato muy lindo, es un monólogo de sobre la identidad, porque es muy amplio, el tema de la identidad en general se toca, así que se toca bastante con humor acá. Tiene humor el tuyo. Sí, sí, sí, pero digo, no se trata solamente de la identidad de los desaparecidos, sino identidad en general, entonces para que tenga un poco de humor y todo eso. Pero después al final hay un relato de los nietos y los chicos que es muy, muy emotivo, así que digamos que corola todo estos monólogos, ¿no? Que hacen los actores. Y esta obra se llama Idéntico y sin embargo sí. No se parece a ninguna otra obra de teatro. No, es muy particular. Es verdad, no se parece a nada, es verdad. Se parece a sí mismo, sí, sí. ¿Y cómo te repercute, no tanto como actor, sino como persona, participar en algo así? Y a mí me emociona mucho, más que nada los relatos finales de los chicos, porque ya te digo, yo participé de la 15 y ya que no conocía yo. Entonces, realmente escuchar cosas así es muy, muy, muy emocionante. Y después estar compartiendo con los compañeros monólogos tan lindos, elegidos por Veronese y armados por esta producción de gente. A Levín. Dramaturgia de Cartoon. ¿Qué? Dramaturgia de Cartoon. Sí, sí. Mauricio Cartoon. Sí, sí, sí, sí. La selección, ¿no? Claro. Pues los cuentos son de varios, de todos autores. ¿Y quién te dirige en tu caso? Gonzalo Martínez, que es un director joven, muy bueno. Él fue el que me dirigió. Para un microrrelato, un monólogo como el que te toca, ¿tenés mucho tiempo de ensayo? Sí, tuvimos por redes un monólogo de 6 minutos, o sea que lo hicimos tranquilo, sí, llegamos bien. Y ahora más que bueno, ya lo hicimos varias veces y todo eso. Bueno, Gonzalo, que vengan muchos más para poder seguir participando en la que viene. Y te dejo con el ensayo de Cuatro Vientos, que estaba bastante lindo. Estaba copado, ¿no? Está buenísimo. Gracias, Gonzalo Ortiz Berea con nosotros. Bueno, gracias. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. ¿Y ahora dónde, Mecha? Estoy al lado de un actor impresionante, increíble, de trayectoria larguísima, hermosa. Y le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy Osvaldo Santoro. Y nuevamente acá en Teatro por la Identidad, con el orgullo que significa poder participar, el honor que significa para mí poder participar por varias veces seguidas. Y en esta oportunidad, bueno, nuevamente con mis compañeros, con todos los que creemos que hay que estar presentes, con las abuelas, fundamentalmente, para seguir buscando los nietos que faltan. Lo importante que es saber el nombre propio de uno. Eso es para mí lo fundamental, digo, el saber siempre que nosotros claramente tenemos conciencia de nuestro nombre, nuestra identidad, sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, sabemos qué es lo que queremos, y creo que eso es como, para mí por lo menos, el primer derecho humano que existe, es decir, la necesidad de saber quién es uno. Esto, con todo lo que nos ha sucedido, se ha perdido en el tiempo y lo vamos a recuperar seguramente. Con el apoyo de todos, cada uno desde el granito de arena que puede, nosotros desde el lado de la comunicación, ustedes desde lo actoral, vamos a estar siempre, porque es un compromiso social y cultural de todos, no de los que han tenido familiares desaparecidos, para nada. Este es un compromiso de la sociedad. La sociedad es la que tiene que sanear estas heridas tan terroríficas, y es la sociedad la que te tiene que hacer cargo de poder morigerar el dolor de la gente que todavía no tiene a sus familiares donde tienen que estar, junto a ellos. ¿Y en Teatro por la Identidad, desde qué año estás participando? Hace muchos años estoy participando, fundamentalmente estos dos o tres últimos años fueron más intensos, ¿no? Este es el número 16. Sí, claro. Van a seguir, ojalá que sigan. Sí, claro que van a seguir, por supuesto, no te quepa duda. Y más allá de lo actoral, ¿en qué te ha cambiado personalmente como ser humano participar del Teatro por la Identidad? Siempre es una experiencia riquísima en lo actoral, en lo personal, pero me parece que de repente lo que más nos sirve a nosotros es saber que el rol social que tiene el actor o todos los artistas lo tiene que asumir y no dejar que siga de largo. Uno tiene que darse cuenta que tiene un rol social en la sociedad. Y el que te toca en el día de hoy, ¿lo pudiste participar en la escritura del guión o alguien no lo escribió y también a otra persona te dirige? Esto lo escribió Mariano Saba, un autor dramático muy, muy importante, joven y con mucho futuro, y un director también con mucho futuro y joven, que es Uriel Guastavino. Bueno, esta obra se llama Idénticos y sin embargo no se parece a nada, no, es no, única. Es que ahí está la clave, yo creo que es eso. Es que nunca se va a parecer a nada, porque es siempre una renovación permanente para que todos tomen conciencia, ¿no? Es un teatro público, diferente a lo que es el teatro independiente y comercial. Tal cual. Sí, es un teatro público, es un teatro que sirve para reflexionar, es un teatro que nos sirve para juntarnos a todos nosotros y tener mismos objetivos, los objetivos comunes de sanear una sociedad que fue golpeada muy duramente hace unos cuantos años atrás. Gracias, Osvaldo, y te vamos a disfrutar en un ratito. Bueno, muchas gracias, mi mamá. Muy bien, Mercedes. Ahora estamos aquí en otra parte, ubicados para conversar un ratito con la señora Adelaida Bot, que nos dice que tiene alguna información. A ver, Adelaida. Sí, Cristian. Llegó un mensaje de Ramiro de Palermo. Rama de Palermo, ¿qué nos dice? Dice que nos viene escuchando desde el segundo programa y textualmente, que conocí personalmente en un concierto de Atrás hay Truenos a Federico, y estuvimos conversando largamente de música, sabe mucho. Luego me invitó a escuchar su programa Random Cabeza, al que recomiendo muchísimo. Gracias por su excelente trabajo, viva Radio Rueda. Viva Radio Rueda, viva Uruguay, viva Ramiro, y por supuesto te invitamos, te vamos a invitar a presenciar con nosotros, si nos querés acompañar, el último programa de esta primera temporada, 12 programas de Huehuey en esta primera temporada. Y Rama, estás invitado si querés venir acá. Adelaida te va a explicar un poquito más. Sí, Ramiro, quedás invitado para el último programa. Te contactaremos por mensaje privado, chiquilín. Gracias por escribirnos. Muchas gracias, Ramiro. Y en este momento quisiera preguntarle entonces quizás a Tomás o a Adelaida, a ver, ¿qué cree? ¿Cómo sigue esta transmisión? Estoy un poco desorientado. ¿Qué creo, Cris? Que es un buen momento para ir a la música. Este tema lo eligió Tomás. Muy bien, Tony. Dice que lo canta con su hijita. Que le encanta la chiquilina. Muy bien. Bueno, entonces una recomendación de nuestro productor Tomás Eliashev. Se trata del tema Vámonos de Casa, por Ignacio Montoya Carlotto. Y a serán de sus rezos más triviales, canciones con estrofas y postales. Vámonos de casa, que este viento sur no regala el sueño de los cielos, acurruca el hambre en los infiernos. Ha de revolver las suelas de mis piernas al correr, solo con las alas de los cielos escritas en las nubes de febrero. Un abecedario impredecible muda mudo el cielo de los libres. Estuvo salada esa canción, Tony. Bien de bien. Gracias, Botija. Seguimos. Huehuey. Una hora de teletransportación. Contanos de Idénticos, Mecha. Idénticos es una de las formas teatrales más elaboradas con las que Teatro por la Identidad encara la difícil tarea de anudar búsqueda de identidad con calidad artística. Es la celebración de teatro con mayúscula y al mismo tiempo de compromiso y de solidaridad. Hasta que encontremos el último nieto, hasta que nos encontremos. Mauricio Cartún involucrado, ¿no? Exacto, la coordinación dramatúrgica es de el señor Mauricio Cartún y la dirección general de Daniel Veronese. Hashtag Teatro por la Identidad 2016. Por más abrazos, por más encuentros. Por más abrazos, por más encuentros, por más memoria, verdad y justicia, en un marco de tolerancia, de respeto. Y qué bueno que es que esta lucha se manifieste a través de la expresión artística, ¿no? Todo tan vivo, todo tan fresco. Sé que por ahí anda el último nieto restituido, Mecha, y me parece que lo tenés cerquita, ¿no? Sí, me encuentro muy cerca de el último nieto restituido. Sería muy bueno si podemos tener una conversación con él, si le podés hacer algunas preguntas. Sabemos que igual la gente se está acomodando, estamos en instantes previos a la función. Otra vez Huehuey cerca de Estela. Sí, nos estamos acomodando porque está entrando a la sala Estela de Carlotto. Está acompañada por algunas personas, contenta, sonriente, bella, amada, querida, por todos nosotros. ¿Y dónde se va a ubicar, Mecha? Ella tiene lugar en la primera fila, junto a las demás abuelas, que ya están acomodadas, junto también a algunos nietos restituidos. Maxi, el último nieto restituido, el número 121, está presente. Mucho movimiento tenemos ahora. Por aquí también, por allá, son los momentos previos a que comience la función. Y así es parte de la magia que tienen las artes escénicas, los nervios de presentar un trabajo por última vez, en este caso, en este año. Tanto trabajo, tantos ensayos condensados en un momento. Y Mecha, seguís por ahí. Seguimos tras bambalinas, viendo cómo las abuelas se saludan, se encuentran. Es un día de encuentro, es un día de felicidad, de festejo, porque estamos acá para apoyar la causa de las abuelas. Por el año 2000 arrancaba esta idea del Teatro por la Identidad, una idea de las abuelas transmitida a Valentina Vaz y Daniel Fanego, que fueron los primeros actores que se sumaron a esta causa. A esta causa tan linda del Teatro por la Identidad. 12 micro relatos, 12 monólogos van a estar proponiéndose, desarrollándose arriba del escenario. Bueno, por ahí piden que se cierre la puerta. Ya se palpita el comienzo, Mecha. Y sería bueno que nos relates, si es que se puede, qué es lo que está sucediendo ahora con el público, ¿no? Muchísima gente entrando a la sala. ¿A qué sala, Mecha? a la sala principal de este multiteatro de la calle Corrientes. Estamos a una cuadra del obelisco aguardando a que comience la función de Idénticos, hashtag Idénticos, Teatro por la Identidad, edición número 16. Edición número 16 de Teatro por la Identidad, en el octavo programa de Huehuey, ya llegando a fin de año de un 2016 convulsionado, intenso para todos. Pero bueno, es así, la alternativa es moverse, buscar los espacios y también abrirlos, brindarlos para los oyentes y para las personas que asisten a los eventos. Mecha, adelante. Hola, buenas tardes. Estamos para RadioRueda.com, el programa Huehuey, saliendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es tu nombre? Lorena. Qué importante saber el nombre propio, ¿verdad? Sí, muy importante. Teatro por la Identidad es lo que viniste a ver. ¿Y qué te mueve a venir a ver Teatro por la Identidad? Y porque es parte de nuestra historia, desgraciadamente. Pero es algo muy positivo para mí porque veo que cada vez se encuentran más nietos. El número 121 lo tenemos sentado en primera fila. Ah, claro, y eso te da como una esperanza, porque es como una lucha que continúa y que por suerte se van recuperando los nietos, ¿no? Que es algo bastante, que lleva bastante tiempo. ¿Hace mucho tiempo que estás esperando? ¿Pudiste encontrarte con gente, charlar en la cola? Sí, sí, había una cola larguísima y no pensaba que iba a venir tanta gente. No es tanto de espera, sino de encuentro también, poder charlar un rato, preguntarse por qué uno viene a ver Teatro por la Identidad, ¿verdad? Sí, porque es algo que ahora, yo creo que ahora le interesa a toda la gente. Antes era a lo mejor una parte, pero yo creo que ahora que cada vez hay más promoción. Una sociedad más comprometida. Sí, creo que cada vez es más comprometida con lo que está pasando. Bueno, te agradezco muchísimo y que disfrutes la función. Bueno, gracias. Gracias. Genial, clarísimo, Mecha. Muy bien. No sé si se logra escuchar desde ahí, sí, pero se acá ya la sala está completando todas las butacas. Hay un clima, ¿eh? Estamos. Todas las personas están ubicando en una butaca libre. Por comenzar ya, se acabó el tiempo, Mecha. Ya no hay más tiempo de venir, ya las entradas se dieron completas y estamos a minutos de comenzar esta función de Idénticos, hashtag Idénticos, Teatro por la Identidad 2016. 16 años en esta causa del teatro, el arte, apoyando la causa de las abuelas, apoyando la identidad, la búsqueda de la identidad, la restitución de todos los nietos que faltan. Casi 400 nietos siguen ausentes. Y más allá de los recortes presupuestarios a los organismos de derechos humanos, más allá del ninguneo que a veces reciben, es muy admirable el trabajo de abuelas, de madres, de hijos, también de padres, no siempre tan visibles, pero acompañando esta búsqueda, también abuelos, para afirmar, para echar luz sobre una historia que no se va a poder distorsionar. Mecha, si andás por ahí, a ver qué tenés, contanos. Bueno, estoy parada enfrente de una persona muy particular a quien le quiero hacer una pregunta. ¿Y vos quién sos? Bueno, yo soy Maximiliano y de hace un mes y medio más o menos, bueno, descubrí que no soy hijo de quienes me criaron, sino hijo de Domingo Mena y Ana María Lanciloto. Es una sensación muy nueva, eso, bueno, debe ser bastante duro y también es una felicidad para todos nosotros que apoyamos la causa de las abuelas. Vos apoyabas a las abuelas en la causa siempre. Nunca había sospechado de nada. O sea, siempre sí fui siguiendo los nietos que iban apareciendo, conocía en general el trabajo de las abuelas, pero sí, nunca lo había conectado conmigo, ni sospechaba ni remotamente que podía estar yo ahora en el lugar que estoy, digamos.

Y se mueve. Vamos a espiar un poquito ahora en lo que está pasando adentro de la sala. Ya estoy llorando, miren. Te voy a decir que ninguna cosa importante ya te me pones así. Bueno, nada. Sobre el daño que causa el olvido. Sobre el daño que causa la nada. Olvido y nada. Si pienso para atrás, todo aparece cortado. Es que estos son días para pensar y la verdad que está todo muy, muy melancólico. Es que pensamos y la verdad que tenemos dudas. Padres, madres, mis compañeros, hablo por todos, ¿eh? Tenemos dudas sobre lo que recordamos. Y lo que quiero decir, lo que queremos decir es que, bueno, lo fuimos escribiendo con los compañeros, así que mejor se los leo. Lastima ese tiempo, el vacío entre momento y momento, lo que no se recuerda, lo que no se sabe. Lo definimos como una herida, una lesión, corte, pesar, descuido, desuso, abandono, amnesia, distracción, omisión, indiferencia, confusión, olvido, nada. Nada. Nada. Nada, nada. Nada. Mi nombre es Federico Zaslavsky y puedo decirlo porque sé quién soy. Un final muy emotivo, realmente lo que se está viviendo en la sala es pura emoción y Huawei te lo cuenta desde adentro. Huawei. Las actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires desde adentro. Hay una candidatura, ¿no, Mucha? Puedes dejar tu firma en la web de Espacio Memoria. Esta candidatura busca establecer como parte del patrimonio histórico mundial el Nunca Más, al lugar que hoy es uno de los símbolos del genocidio de la Argentina, pero también es de lucha contra la impunidad. Por eso los organismos de derechos humanos piden el compromiso de toda la sociedad con el objetivo de garantizar su legado a futuras generaciones. Firma este petitorio para preservar la memoria, que la ex-ESMA se convierta en patrimonio de la humanidad por el Nunca Más, bajo la protección de la UNESCO. Muy bien, todas y todos a apoyar entonces esta candidatura. Mientras vamos disfrutando de los últimos tramos de este programa, que hoy cierra un ciclo además para Teatro por la Identidad, ¿no? Un ciclo de micromonólogos inauguró y cerró, culminó en el día de hoy, 21 de noviembre, este Teatro por la Identidad, bajo la coordinación dramatúrgica de Mauricio Cartún y la dirección general de Daniel Veronese, idénticos, aquí en el Multiteatro, en la calle Corrientes, a una cuadra del Obelisco. La dinámica se trata así, es un actor solo frente al público, en ocasiones acompañado por algún objeto, puede ser una cajita de música, una botella, una silla, con la presencia del resto de los monologuistas que están sentados en semicírculo rodeándolo sobre el escenario para ser testigos de esta ceremonia, así como somos todos nosotros en esta noche 21 de noviembre del año 2016, a 16 años del primer Teatro de la Identidad. Aquel inicio. 16ª edición de Teatro por la Identidad. Muy fácil de contar las ediciones de Teatro por la Identidad, ¿eh? Año 2000, 2016, 16ª edición. Y Huawei, un evento único e irrepetible, acompañando la expresión artística, la búsqueda de los nietos, este afán empecinado, sanamente apasionado por mantener la memoria. ¿Y quiénes hacen Teatro por la Identidad, Mecha? Este movimiento de Teatro por la Identidad lo hacen los actores, los dramaturgos, los directores, coreógrafos, técnicos y productores. Todo esto en el marco del teatro público. El teatro político militante es uno de los brazos artísticos de las abuelas de Plaza de Mayo. Este movimiento que tiene como objetivo hacer propia la búsqueda de las abuelas de la Plaza de Mayo. Una búsqueda muy digna, muy valiente, contra todo cerco mediático, contra la propia ignorancia a veces de los compatriotas. Son temas que duelen, son temas que son quizás no tan fáciles de asimilar. Pero las abuelas, las madres, los padres, los hijos, los abuelos, con una energía y una potencia que quizás sea tal porque proviene de una motivación repleta de verdad, una búsqueda amorosa a lo largo de las décadas. Y en esta búsqueda mucha gente que se solidariza, que se acerca, particulares, artistas, algunos políticos, algunos medios de comunicación también. Y sé que a este respecto Mecha tiene por ahí alguna pequeña nota, ¿no?, para salir al aire. Mecha, te dejamos el micrófono abierto cuando lo sientas. Adelante. Así es el éter, nos une radio con radio. Estamos. A ver, te voy a hacer la pregunta que le hice a todos. Sí. ¿Vos quién sos? Bueno, yo soy Andrea Villamayor, formo parte de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad y colaboro con la producción del programa de radio Teatro por la Identidad en el Aire. Estamos en radioypunto.com los días viernes de 10 a 12. Además, soy actriz y soy productora y soy una militante de este espacio hace 15 años. Bueno, ¿y tuviste la oportunidad de actuar algún día alguna de las obras? Sí, trabajé en por lo menos 3 obras, en monólogo, la última de las obras Vicky Vic, La Foto, Estampas de un Baby Shower también, y alguna otra que me debo estar olvidando, y el monólogo Manos Grandes de Mariana Eva Pérez. Una experiencia hermosa haber podido combinar la militancia, el teatro, el compromiso y la búsqueda junto a las abuelas. Y como parte de la organización, si alguien quiere participar de algún concurso escribiendo algunos textos para próximos Teatros por la Identidad, ¿cómo se puede hacer? Tienen que estar atentos a la página porque probablemente el año que viene hagamos seguramente algún tipo de concurso. Todos los años cambiamos las modalidades y los formatos, así que los invitamos a que estén atentos a nuestra página de Facebook. Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad, sí. Con la X. Exacto, TXI. Y a nuestra página web también, que es www.teatroxlaidentidad.net. Bueno, vamos a seguir cada uno desde su granito de arena colaborando, porque este es un compromiso sociocultural que todos tenemos que asumir. Bueno, así que muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también, los medios y otras radios, y necesitamos ahora más que nunca de los medios que nos acompañen, que estén presentes. Son 30.000 los desaparecidos, esos que hay que seguir luchando para que esa no quieran cambiarnos esa verdad, y hay casi 400 personas que tenemos que seguir buscando. 121 nietos recuperados, sí, y casi 400 más por recuperar. Y en esa tarea vamos a seguir hasta que aparezca el último de los nietos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. En una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Huehuey, desde adentro. Dale, Mecha. Me estoy acercando a la abuela del último nieto restituido. Hola, a ver. Sí, sí. Tenés el mic abierto, Mecha. Cuando veas la oportunidad, dalo más directamente. Estamos en Huehuey. Quisiera preguntarle, ¿puede ser cómo vivieron la noche de hoy? ¿Cómo han vivido? Mucha felicidad. A mí me encanta el teatro. Esta es la tercera vez que vengo a ver esta obra. Y bueno, siempre me ha gustado, pero ahora es un caso especial, porque estaba muy bien acompañada. Es un caso especial, estaba muy bien acompañada. Necesitamos desalojar, por favor. Queremos decirle que estamos felices por usted. Bueno, muchas gracias. Y vamos a seguir acompañando la causa de abuela siempre. Hasta que encontremos el último, tenemos que seguir. Bueno, muchísimas gracias. La abuela de Maxi, ¿no, Mecha? Ella es la abuela de Maxi Mena, el último nieto restituido. Excelente. Mucha gente. No sé si ustedes logran ver desde ahí la cantidad de gente que está ya. Mucha gente en este hall del teatro. Caminando aquí en la antesala del Teatro por la Identidad. Un teatro que va cerrando ya, así que yo propongo que nos desplacemos, Mecha, a ver si podemos lograr alguna otra nota. Bueno, estoy adelante de un músico talentosísimo que se va a presentar solo y le voy a preguntar quién es. Bueno, mi nombre es Diego Maurici y puedo decirlo porque sé quién soy. Y sos parte de Cuatro Vientos. Soy parte del grupo de saxofones Cuatro Vientos, grupo musical con ya casi 30 años de trayectoria, hace 16 años. Hace 16 años justo se hace Teatro por la Identidad. Así es. Una coincidencia. Sí, nada de coincidencia. La verdad que es mi primer año participando en Teatro por la Identidad y la verdad que fue algo muy intenso, muy fuerte. Y agradezco mucho haber sido, que el grupo haya sido convocado para acompañar. Bueno, Cuatro Vientos sonó increíble por el teatro entero. ¿Tenemos la posibilidad de verlos en algún próximo evento? Bueno, nosotros estamos preparando nuestro espectáculo porque como cumplimos 30 años el año que viene, ya estamos, digamos, cerrando el año con algunos compromisos, digamos, particulares, pero por el momento no tenemos pensado en el verano porque nos vamos a encerrar para cranear nuestro festejo del 30 aniversario. Así ¿y a dónde puede llegar a ser? Y estamos pensando en que sea en algún espacio de la ciudad céntrico, puede ser en el Ateneo, o alguna sala en la cual podamos mostrarnos, festejar e invitar, a muchos amigos que nos han acompañado durante estos 30 años, actores, músicos, directores, amigos de la vida. ¿Pudiste saludar a las abuelas? Sí, pude saludarlas y sacarnos una foto también, como cholulos, y acompañarlos. Muy emocionadas. Sí, todos estábamos muy emocionados. Se sentía una energía arriba del escenario en el saludo final, cantando y compartiendo ese espacio que es muy difícil de explicar, porque es una mezcla de alegría, de lucha, de tristeza por lo que pasó, pero una esperanza porque están los nietos recuperados y ellos transmiten, ¿no?, ese renacer y esa frase que decía Estela del amor, ¿no?, que el amor todo lo puede y que el amor es alegría y que hay que seguir luchando. Es lo único que nos va a salvar y hoy hacemos memoria, así que año a año, cada año se van a seguir restituyendo más nietos, ya van 121 y faltan casi 400. Quiero agradecerte por regalarnos tu música. Bueno, para mí es hacer música, me sana a mí y está buenísimo si ayuda a los demás a hacerlos soñar y sanar un poquito también sus almas, así que te agradezco. Gracias. A vos. Diego Maurici por ahí y por acá Adelaida Bot. Sí, Cris. Aquí estoy, Botija. Muy bien, me alegra mucho escucharla. Y quisiera saber si hay algún otro mensaje por ahí. Bueno, hoy pocos mensajes, pero buenos. Escribió Noelia de Lugano, dice que es la primera vez que escucha el programa y que le encanta. Una amiga, muy bien. Gracias, Noelia, por tu mensaje. Eso, muchas gracias, Noelia, por tu mensaje. Y no sé, Adelaida, si tiene algo más para comentar. Sí, algo más, sí. También volvió a escribirnos Ramiro, que dice: me encanta la invitación a presenciar el último programa. Cuenten conmigo. Bien, Ramiro, qué bueno. Dale, venite que la vamos a pasar muy bien. ¿Es todo, Adelaida? Todo por ahora. Sigo con mi melancolía por aquí. Sigue melancólica. ¿Qué es esto? Sí, no sé qué es, pero no se me pasa. La cuenta regresiva al último programa me tiene a mal traer. Guachina. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Adelaida. Le vamos a poner un poquito de música. Mire qué versión que encontramos de Misteriosa Buenos Aires. El flaco Luis Alberto Spinetta, interpretado a través de su tema Seguir viviendo sin tu amor. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol quedará yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que el viento, no queda más que el viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Bueno, un programa hermoso el de hoy. Tuvimos mucho movimiento. Mucho movimiento. Fede, para el próximo programa hay que ir trayendo un disco rígido nuevo. Bien. Porque el que venimos usando se terminó de llenar hoy. Se nos llenó el disco rígido. A ver ahí si la producción de Autorrojo nos alcanza el disco. Y así nos vamos despidiendo. ¿Cómo lo hace usted, Adelaida? Me despido, querido equipazo de UEUEI. Vamos arriba la celeste, arriba, la de ayer. Y la de hoy, los championes de Mujica, que termine la transmisión. Vamos, vamos arriba la celeste, vamos, vamos arriba la UE, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que la viu, vamos, vamos, vamos. Se retildó Adelaida, por suerte llegamos hasta el final de este programa y es el momento de ir al encuentro sonoro de nuestro productor Federico Sainz en esta ciudad que no conoce el sueño, Fede. La ciudad que no duerme, le decían en nuestra época a esta Buenos Aires que a veces parece dormida, pero bien es sabido que las apariencias engañan y acá acabamos de tener una nueva muestra de ello. Manténganse en sintonía, pronto más Huehuey en tus oídos. En tus oídos, en los nuestros, en los de todos. Y Mecha Carrizo, ¿qué nos dice? Hoy ha sido difícil. ¿Qué cosa? Encontrarnos mano a mano con Estela, porque hay un montón de gente que la rodea. Nos han pedido desalojar la sala para que las personas de la organización pudieran estar más tranquilas a la hora de despejar. Muy comprensible, por otra parte. Pero Estela está saludando con la mano, nos saluda a todas y todos los que estamos aquí en la puerta del teatro. Y nosotros desde aquí no la vemos, pero la sentimos en el corazón a Estela de Carlotto. Transmitile ahí algunas vibraciones, Mecha, positivas.